Hello, dice Carmen Corrales. Buenos días de Luis Paz, Mario Alvarado en la Tierra Prometida, siempre en sintonía con todos ustedes. Gracias, Mario. Avelino también nos escucha. A ver, ¿quién más está con nosotros? Luis Saldaña, de Transporte Ferguson, hacia Colón. Buenos días, inolvidable Van Halen, dice desde las villas de Arraiján. Ariel Domínguez, Edwin Cherigo. Hoy es miércoles rockero, recuerden, ¿ah? Víctor Hidalgo también nos acompaña, al igual que Gira Márquez. Seguimos con AC/DC. Miércoles rockero. Thunderstruck de AC/DC. Bueno, viajamos a 1990 con ese tema que aparece en el álbum The Razor's Edge. El filo de las navajas es el duodécimo álbum de esta agrupación australiana. Espero que la hayan disfrutado. Vamos a seguir saludándoles. Alberto Charles, también Jelixa. Está con nosotros Madisa, también rockeando temprano. Benito y Sasa desde Panamá Oeste. Antonio Gotti Nelly, buenos días, Nelly. Eric Echevers, gracias. Carlos Zapata, solo cuatro canciones y denota que serán las mejores 2 horas de hoy miércoles, dice Carlos. Muchas gracias, Carlos. Tevi también nos acompaña. Ruthie dice, feliz de escuchar miércoles rockero, lo máximo para iniciar activados el día. Y Brenda, a ver, ¿dónde escribieron ellos? Al WhatsApp, que es el 6483-0541. 6483-0541. Buenos días, Ariel. ¡Vamos! Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. A ver, aniversario de 40